El Adri Music. Dime si me amas tú como yo te amo, amor. Eres lo mejor que me pasó. Dime si me amas tú como yo te amo, amor. Eres lo mejor que me pasó. Y no, nunca me dejes nunca. Tú eres la razón, mi única motivación para vivir. Y no, nunca me dejes nunca. Tú eres la razón, mi única motivación para vivir. Dime si me amas tú como yo te amo, amor. Eres lo mejor que me pasó. Yeah.